El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Tema del maestro del rock and roll, Charly García, y con ese tema les decimos muy buenos días a las usuarias y muy buenos días a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Charly García, el maestro del rock and roll suramericano, que hace poco estuvo acá en la Venezuela Bolivariana, un concierto gratuito en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Plaza que ha sido escenario de un montón de conciertos. Mientras por ahí están cobrando 7.000, 9.000, 400 bolos en entrada para Luis Miguel. Que tú, 7.000 y algo para ver a Juan Gabriel. 9.000 bolos pone entrada. La alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, colocan un montón de conciertos gratuitos para las ciudadanas y los ciudadanos de Caracas. Reciban el saludo a todos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a sus trabajadoras, sus trabajadores, del ministro Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está a esta hora al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Miren, en nuestra página web, albaciudad.org, hasta ahora hay una noticia delicada, bastante delicada. Es de anoche, dice: delincuentes con granada intentaron agredir a Eduardo Samán. Escoltas dejaron 3 fallecidos. Esta noticia que está publicada en nuestro sitio web dice: 3 delincuentes portando armas de fuego y granadas resultaron muertos al enfrentarse a los escoltas del presidente del INDEPAVI, Eduardo Samán. Esto lo dijo el diario Últimas Noticias. El hecho se registró a altas horas de la noche del miércoles, cuando Samán salía de su oficina en la avenida Libertador. Durante la balacera murieron 2 de los sujetos, mientras que el tercero falleció al activar una granada. El presidente del INDEPAVI resultó ileso. El SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariana, colectó en el lugar 2 granadas. La prensa asevera que se trató de un intento de atraco. ¿Con 2 granadas? Lo dudo mucho. Afortunadamente, Eduardo Samán, según esta nota, se encuentra muy bien de salud. Hay que cuidar a Eduardo Samán, hay que cuidarlo. 8:06 a.m, es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y nosotros le damos para adelante. Buscando las coordenadas. Bien, hoy, además de nuestras informaciones internacionales habituales, hoy vamos a hablar sobre el tema del hambre. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, ha emitido un informe sobre la situación del hambre en el mundo y hoy se lo vamos a comentar acá en nuestro programa. Además de la música que, como siempre, tendremos para compartir con ustedes. Así que acompáñenos hasta las 9:00. Esto es La Brújula del Sur. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Yo voy a cruzar

Les cuento de Norteamérica, miren. Voy a comenzar con esta información. La Agencia Estadounidense de Seguridad Nacional, ya tristemente célebre por sus siglas NSA en inglés, recopiló las localizaciones de teléfonos celulares de estadounidenses a través de un programa piloto entre 2010 y 2011. Esto lo confirmó su director, Kate Alexander. En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, el director de la agencia NSA dijo que esa organización puso en marcha ese programa para probar la capacidad de su sistema para el manejo de datos, pero que la información obtenida no se usó para ningún propósito ni para el análisis alguno de inteligencia. Sí, Luis. Según el general Alexander, si la agencia hubiera decidido continuar con ese programa, más allá de su versión piloto, la NSA habría buscado primero la aprobación de la Corte encargada de autorizar la aplicación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Ese testimonio llega unos días después de que se supiera que la NSA almacena durante más de un año metadatos de usuarios de Internet suficientes para crear un esquema detallado de sus vidas. La reunión entre Obama y los líderes del Congreso este miércoles para discutir el techo de la deuda concluyó sin acuerdo, por lo que el cierre del gobierno acerca a Estados Unidos al borde de la quiebra. Obama no va a negociar, según dijo textualmente el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y miembro del Partido Demócrata, tras una reunión el miércoles entre demócratas y republicanos en la Casa Blanca, que duró 90 minutos, informa la publicación Politico.com. Mientras el desacuerdo en el Congreso inquieta al país, empujándolo al borde de la quiebra, el director nacional de inteligencia, James Clapper, ha alertado que la seguridad nacional se verá también comprometida, pues no es posible garantizar que el país pueda mantener los protocolos de seguridad durante el cierre técnico del gobierno. Asimismo, la falta de acuerdo para reabrir el gobierno y elevar el umbral del gasto en el país podría acarrear las consecuencias negativas a nivel global, en opinión del director del Grupo Continental América Latina, Claudio Loser. A la mañana, 17 minutos. Disculpen la interrupción. El Pentágono, les cuento más de Estados Unidos, gasta 5 mil millones de dólares antes del cierre parcial del gobierno. En vísperas de este denominado cierre parcial del gobierno estadounidense, el Pentágono transfirió 5 mil millones de dólares a las cuentas bancarias de sus contratistas para comprar armamento. Así lo asegura John Reed, periodista de la revista Foreign Policy. Mientras unos 400.000 trabajadores del Ministerio de Defensa están de vacaciones no remuneradas. Según el artículo, el pasado 30 de septiembre el Pentágono firmó 94 contratos para comprar robots submarinos, granadas de mano y radares de plataforma marina. El autor del artículo destaca que entre las compras más interesantes se encuentran cascos, y catres para soldados, y que el término del año financiero es un periodo tradicional para llevar a cabo compras masivas que realiza el Ministerio de la Defensa estadounidense. Incluso una situación de paralización gubernamental, en la que situaciones no se pueden permitir ni el más mínimo gasto superfluo, el Pentágono se le siguen autorizando semejantes inversiones. Cierro con esta nota. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Wall Street debe preocuparse ante una posible nueva crisis económica por el cierre parcial de la administración federal debido a la falta de acuerdo con el Congreso sobre el nuevo presupuesto. Dijo Obama al canal CNBC: creo que esta vez es diferente, esta vez creo que Wall Street debe preocuparse. Esto lo dijo Barack Obama. Según el mandatario, es importante, entre comillas, que los inversores se den cuenta del profundo impacto que va a tener el parón de la administración en la economía y en sus empleados y accionistas. Obama dijo estar exasperado por las batallas con los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y que ya llevaron al país al borde de la suspensión de pagos en el año 2011. 8 de la mañana, 19 minutos. Es que Obama no tiene las cosas fáciles, incluso a lo interno de su país. Además de este tema económico, también uno puede recordar que de todo lo que ofreció en su campaña electoral, Obama no ha cumplido absolutamente nada. Esta es otra de sus tareas pendientes. Guantánamo. When the United States of America is still holding people who have been charged with no crime on a piece of land that is not part of our country. The glaring exception to this time-tested approach is the detention center at Guantanamo Bay. Una carta desde Guantánamo. Se llama Abdelhadi Farag. Es ciudadano sirio y el reo número 329 de ese campo de concentración llamado Guantánamo. Guantánamo, la base militar norteamericana instalada en 120 kilómetros cuadrados al sur de la isla de Cuba. Un territorio robado al pueblo cubano desde inicios del siglo XX. Abdelhadi Farag lleva encarcelado desde el 2002. A pesar de que en el 2010 decidieron ponerlo en libertad porque no tenía ninguna culpa, ahí sigue encarcelado. El pasado febrero, los reos de Guantánamo se declararon en huelga de hambre. El abogado Ramsey Kassen ha entregado a los medios una carta filtrada por Abdelhadi, donde narra las torturas a las que son sometidos desde hace años estos presos acusados de terrorismo. Estados Unidos es el país que toma examen a otros países sobre el respeto a los derechos humanos. Hace mucho que llevamos aquí encarcelados, desde el año 2002. Los últimos meses han sido los más difíciles. Durante el mandato de Bush, la solución aún parecía asequible. Durante el mandato de Obama, parece que nadie tiene la mínima intención de solucionar nada. Algunos de los reos, tanto por la huelga de hambre como por la reacción de los vigilantes, están tan débiles y enfermos que no pueden salir ni de sus celdas. El ejército reprime brutalmente la huelga de hambre. Los pegan, usan balas de goma y gases lacrimógenos. Se han llevado casi todo de las celdas. Desde los cepillos de dientes hasta las mantas. Nos encerraron en celdas frías que no tienen ventanas, donde no entran los rayos del sol ni el aire fresco. A veces no sabemos si es día o noche. Abdelhadi escribe que es una práctica habitual examinar los genitales y el recto de los presos varias veces al día. Cada día me atan firmemente por las manos y los pies a una silla. Un vigilante aprieta con las manos mi cabeza con tanta fuerza que siento como si me fuera a romper el cráneo. Luego, los así llamados médicos nos meten a la fuerza un tubo en la fosa nasal hasta que me sangra la nariz y la boca. Por allí nos meten el alimento líquido. No puedo describir cuánto dolor causa esto. A pesar de las torturas que nos aplican las autoridades estadounidenses, seguiremos con la huelga hasta que se cumplan nuestras demandas de justicia. Obama prometió en su campaña cerrar la cárcel de Guantánamo. Mentiroso. Charlatán. Una producción de radialistas.net. 8 de la mañana, 24 minutos. Yo les propongo a esta hora que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? Bien. ¿Sabías que las transnacionales Coca-Cola y Pepsi-Cola están acusadas de robar tierras a los pobres? ¿Sabías que esas empresas transnacionales se han apropiado de un área similar al territorio de Italia para cultivar sus cosechas? ¿Sabías que el problema consiste en que la tierra apropiada por Coca-Cola y Pepsi-Cola pertenecían a los indígenas que no pudieron defenderlas por ser pobres? ¿Sabías que Coca-Cola y Pepsi son mencionadas por la organización Oxfam, que lucha contra la hambruna, entre las empresas transnacionales que más han incidido en la apropiación de tierras de gente pobre? ¿Sabías que según el último informe de Oxfam, desde el año 2000, Coca-Cola y Pepsi se han apropiado de 31 millones de hectáreas, firmando cerca de 800 transacciones con inversionistas extranjeros que trabajan contra los intereses de los indígenas? ¿Sabías que a menudo Coca-Cola y Pepsi reciben las tierras sin pagar compensación a los nativos y en muchos casos recurren a la violencia para levantar sus plantaciones? ¿Sabías que la investigación afirma que las comunidades pobres de muchos países, de Brasil a Camboya, están perdiendo sus hogares para dar paso a cultivos de azúcar? ¿Y sabías que entre las evidencias de casos de acaparamiento de tierra se menciona el caso de la comunidad pesquera del estado de Pernambuco en Brasil, que lucha por acceder a las tierras de cultivo y zonas de pesca de las que fue desalojada de forma violenta en el año 1998 para dar paso a una central azucarera que suministra azúcar a Coca-Cola y Pepsi? Sargent Maravilla, seis o luz. Ese mono loco del Perú, con su trago al sol al despertar, es la sal de nuestra vida. Somos socios del club de los monos su luz. Pasan música nueva y vieja a la vez. Chico.

que los supuestos asaltantes, los atracadores, unos tipos van a atracar con unas granadas en la mano, se enfrentaron a los escoltas de Eduardo Samán. Hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, Eduardo Samán no anda con un batallón de escoltas. Tiene un escolta que lo acompaña eventualmente, lo que me parece mucho más raro toda esa situación. Ojalá las autoridades aclaren debidamente lo ocurrido. Me queda un respiro para alegrarnos de que Eduardo Samán, todas las informaciones dicen que está bien de salud. De hecho, en el sitio web aporrea.org aparece este audio que es tomado del noticiero Venevisión. Yo lo quiero compartir con ustedes para escuchar información al respecto. Vamos. Es que se ha generado en las últimas horas porque el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, salió ileso de una emboscada que sufrió cuando salía de su despacho que queda aquí en la Avenida Libertador este miércoles en lo que fueron las horas de la noche. Bueno, y a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Gustavo Gómez Morón para que nos amplíe la información. Gustavo. Sí, Manuel Guaresca, muy buenos días a toda Venezuela. Aproximadamente luego de las 12 de la medianoche, el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, salió ileso de una emboscada que sufrió cuando salía de su despacho en la Avenida Libertador de Caracas. Según versión policial, tres sujetos con armas cortas y granadas interceptaron la comitiva de Samán y se originó un fuerte intercambio de disparos entre los escoltas del presidente del Indepavis y los delincuentes. El intercambio dejó como resultado tres antisociales ultimados. Uno de ellos falleció en el lugar, otro murió minutos más tarde en un centro, en un CDI, y el tercero de los antisociales falleció luego de detonar una granada. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, colectaron dos granadas adicionales en el sitio del tiroteo y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana recuperaron también un arma de fuego. El vehículo en el que se trasladaban los delincuentes se mantiene en custodia de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede de Mari Pérez. Se confirma que el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, salió ileso de esta emboscada y luego del suceso fue llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ubicado en Plaza Venezuela. Ya el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició las averiguaciones del caso y colectó todas las evidencias en el lugar para iniciar la investigación y tratar de capturar a una cuarta persona que habría resultado o que se habría escapado de esta emboscada. Por ahora se maneja entre los móviles el robo. Gualesca, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a estar todos muy atentos. 8 de la mañana, 37 minutos. El audio del noticiero Venevisión puesto en el sitio web aporrea.org. Esto está rarísimo. Me perdonan, usuarios, con el debido respeto. Uno siempre espera que las investigaciones avancen, se diga información fidedigna. A mí esto me suena rarísimo. Un malandro no va a ir a atracar con una granada y menos a Eduardo Samán. No es que fue que los tipos, me pareció muy raro con los tipos, vamos a ver quién atracamos y pasaron por la Libertadora aquí frente al Indepavia. No lo sé, a mí no me suena. 8 de la mañana, 37 minutos, continuamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, acaba de emitir un informe según el cual unos 842 millones de personas, cerca de uno de cada ocho habitantes del planeta, padecieron de hambre crónica entre el año 2011 y 2013, careciendo de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable. La mayoría de esas personas que pasan hambre viven en países en desarrollo, mientras que unos 15,7 millones se encuentran en los países desarrollados. Pero ¿qué pasa en países como Venezuela, donde la situación política afecta la disponibilidad de rubros básicos? Para responder a estas y otras interrogantes, nuestra entrevista de hoy. Coordenada telefónica. 8:39 de la mañana. En la línea se encuentra Marcelo Resende de Sousa. Él es el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela. Señor Resende, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy amable. Señor Resende, yo le comienzo preguntando, ¿cuáles son las razones por las cuales en Venezuela se erradica el hambre, en su opinión? Mira, tiene varios factores. Innegablemente, Venezuela tiene una fuerte política de importaciones de alimentos y está promoviendo el desarrollo de la producción aos poucos, ou seja, têm muita dificuldade para ampliar a produção, mas têm uma forte importação que garantiza à população os alimentos do ponto de vista da disponibilidade calórica dos alimentos. Eu creio que esse é o principal fator que permitiu a Venezuela lograr sair de 4 milhões de pessoas com hambre e hoje está abaixo de 2,5%. Este balance, senhor Resende, que apresenta Nações Unidas, quer dizer que em Venezuela nadie passa hambre? Alô, me escucha? Sí, ahora escucho. Ajá. Le preguntaba que, tomando en cuenta ese balance, ¿quiere decir que en Venezuela nadie pasa hambre? ¿Eso se puede decir así? Sí, está muy bien conformado el sistema de protección para que no tenga hambre en Venezuela. Fija, la red pública de abastecimiento. Venezuela es uno de los países en América Latina y Caribe que tiene una de las mayores redes públicas de abastecimiento. Mercal, Mercalito, Pedeval, PDVSA. Toda uma rede, mais de 22 mil pontos de distribuição de alimentos que permite à população, mesmo com a falta de alguns rubros, ter acesso à disponibilidade calórica que necessitamos para o dia a dia. Ou seja, eu creio que esse é o principal fator que permite a Venezuela estar bem posicionada do ponto de vista da erradicação da hambre no país. 8 de la mañana, 41 minutos. Quiero recordarle, usuarias y usuarios, que en la línea telefónica con nosotros conversando se encuentra Marcelo Resende de Sousa, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela. Señor Resende, ¿cuáles son los principales retos que usted como representante de la FAO observa para Venezuela en materia alimenticia y nutricional? Tres aspectos fundamentales. Uno, ampliar la producción nacional. No es tarea sencilla. Eu creio que Venezuela, durante vários anos, criou a dependência da cultura do petróleo, ou seja, desarrollar a cultura da produção é uma tarefa importante e creio que o governo está fazendo aí um bom trabalho. Dois, temos 38% da população com sobrepeso ou obesidade. Me encanta a arepa, a cachapa, todas as comidas, é um pouco calórica, hein? E é necessário termos aí uma dieta alimentar, estarmos voltados para os exercícios e uma boa dieta alimentar. Isso é muito, muito importante. E creio que Venezuela tem que conformar cada vez melhor seu sistema público de abastecimento em el país. Sim. Senhor Resende, em Venezuela nos vemos afectados por vários fenômenos em los que não parecieran suficientes las políticas del Estado para garantizar el derecho a los alimentos. Y nos referimos al acaparamiento de alimentos que son importantes para la cesta básica y la especulación de los precios, además de la inflación. ¿Cómo afecta esa realidad a la situación del hambre en el país, en Venezuela específicamente? Sí, ese es un punto importante, o sea, el punto de las divisas, la disponibilidad de las divisas para hacer la producción o para hacer las compras, el punto de pela disputa, a peleia política em torno do tema de abastecimento, tudo isso inegavelmente influencia em ampliar a subida dos preços e prejudica a população. Todavia, eu creio que o governo, por suerte, por uma opção política de ter criado uma rede pública, está mais bem conformado do ponto de vista de enfrentar esse problema através de sua rede pública de distribuição de alimentos. Yo quiero cerrar con esta pregunta, señor Resende. En Venezuela recientemente se decretó hambre cero. ¿Se mantiene ese decreto o, en su opinión, esa realidad ha cambiado? Venezuela es uno de los países que está muy bien posicionado en América Latina y Caribe desde el punto de vista de la erradicación de la hambre, de la subnutrición. Tenía 4 millones de personas con hambre en 1990 y hoy está casi cero, abajo de 2,5%. Que não é mais mensurável do ponto de vista estatístico. Pero temos sempre que estar pendente. E Venezuela está logrando um bom trabalho por la erradicação de la hambre em el país. Muito bem. Senhor Resende, muitas gracias por habernos acompanhado esta mañana. Gracias a ustedes. Bien. 8 de la mañana, 44 minutos. Escuchaban a Marcelo Resende de Sousa, el representante en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Ponemos algo de música, ya venimos.

8:51 a.m. Soy todo. Ay, Dios, ampárame de los bambán de Cuba. Son las 8:51. Nosotros vamos a despedir el programa a esta hora. Yo le debo, por respeto a usuarias y usuarios, comentarios, decirles que nos ha alterado mucho la noticia de ese supuesto atraco contra Eduardo Samán. Yo creo que en este momento de la vida del país, muy poca gente puede creerse que unos tipos salgan a atracar con unas granadas en las manos. Y si alguien con dos dedos de frente, mucho menos a Eduardo Samán. Yo creo que por el bienestar de este país, hay que proteger a Eduardo Samán. No solamente un hombre que ha demostrado ser un revolucionario a carta cabal, un hombre íntegro y dedicado a la causa revolucionaria, un hombre que, a pesar de toda la situación política que ha atravesado, uno de los hombres más leales al comandante Hugo Chávez. Y vamos a intentar comunicarnos con él. Sabemos que mucha gente de buena fe en este planeta está, en este país, está intentando comunicarse a estas horas con Eduardo para... Bueno, tenemos conocimiento de que ya está a buen resguardo, descansando, pero nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo. Por eso vamos a despedir el programa. Nos encontramos mañana a 8:00 a.m. Agradezco también a compañero, colega Gustavo Ortega de Radio Nacional de Venezuela, se comunicó con nosotros. Un abrazo, Gustavo, muchas gracias por la compañía. 8:53, nos encontramos mañana, chao.